Hola, mi nombre es Core Escobar y formo parte del equipo del MUSAC. La obra que hoy comentamos se titula Instrumento de Tortura y pertenece a la serie Locura, realizada por la artista Marina Núñez en 1997. Se trata de un óleo sobre tela de 155 por 155 centímetros que ingresó en la colección MUSAC en el año 2003 y que se ha mostrado en muchas exposiciones de la colección, tanto dentro como fuera del museo. La obra se inscribe dentro de las pinturas que el artista realizó como una reinterpretación de la plástica y la estética de la histeria derivada de las fotografías tomadas en la Salpêtrière por el neurólogo Charcot en los estudios que éste llevó a cabo sobre este mal a finales del siglo XIX. En esta serie, Marina Núñez toma prestada las figuras retorcidas y las muecas desencajadas de las mujeres objeto de estudio de Charcot y las inserta dentro de una iconografía que nos resulta absolutamente familiar en la tradición pictórica. Con este gesto, Marina llama la atención sobre una doble invisibilidad a la que se ha sometido a la mujer. Por una parte, en la revisión plástica que hace sobre los estudios de la histeria, pone de manifiesto cómo se han estudiado las causas, los efectos y la posible curación de la misma, analizando a miles de mujeres, pero sin contar con ellas, ya que han sido hombres quienes las han estudiado, es decir, quienes han puesto la voz. Por otra parte, inserta a estas mujeres en la historia de la pintura, donde la mujer ha sido tradicionalmente objeto de la misma y no sujeto. Con esto, la artista refuerza la idea de la mujer como objeto de estudio y no como sujeto de acción en nuestra tradición cultural. Por otra parte, formalmente, la obra parece una alusión a la Verónica de los Evangelios Apócrifos, si bien en esta ocasión el rostro que se impresiona es el de una mujer. De esta manera, la artista vincula a esta mujer sufriente con el Cristo de la Pasión. La mujer retratada es agredida por un instrumento de tortura que Marina Núñez toma del repertorio del Museo de la Tortura de Santillana del Mar, un instrumento usado por la Inquisición. No nos resulta difícil imaginar a qué tipo de mujeres torturaba la Santa Inquisición, a las mujeres que se salían del canon establecido de la época, muchas de ellas, tal vez, aquejadas de enfermedades psicológicas o neurológicas que mostraban paroxismos extáticos como los que capturó Charcot. Por otra parte, en esta obra y en la serie a la que pertenece, podemos entrever un guiño a una doble confrontación. Por una parte, la confrontación entre ciencia y religión que ha existido en muchos periodos de la historia, y por otra, la confrontación entre positivismo y las ciencias sociales para el estudio del ser humano. Tanto esta pieza como la serie en sí, y en general todo el trabajo de Marina Núñez, tiene una fuerte connotación feminista. Pero, como señala Bárbara Ross en un texto escrito sobre el artista, el mundo que ella representa carece de oposición violenta entre hombres y mujeres, ya que los primeros están ausentes de él, existiendo solo mujeres enfrentadas a sus demonios internos. En consecuencia, Núñez redefine el feminismo en términos de una lucha personal en pos tanto de la coherencia como de la liberación. Como todos sabéis, Marina Núñez nació en Palencia en 1966 y es una de las artistas con más proyección en nuestro país. Es una artista multidisciplinar con una fuerte tradición pictórica y con un sólido posicionamiento ideológico centrado al inicio de su carrera en los discursos de género y la representación del cuerpo femenino y que posteriormente ha ido evolucionando hacia el interés por las identidades cyborg y posthumanas. Además de esta obra, la colección MUSAC cuenta con otras 5 obras del artista y, además, en el 2009 el museo le dedicó una exposición monográfica titulada Fin y que os invitamos a revisar con nosotros. Muchas gracias.